mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. La iglesia de Laodicea tenía un enorme problema. Parece como que las palabras más fuertes son dadas a esta iglesia, pero también las promesas más fuertes son dadas si esta iglesia se arrepiente. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? La indiferencia. Ella estaba pobre, ciega y desnuda. Así se veía su condición ante los ojos del Señor. Un dato curioso que debes saber es que la ciudad de Laodicea era famosa por su colirio para los ojos. Era una ciudad con una especie de centro médico, así que tenían mucho conocimiento en la medicina de su época, y eso lo hacía creerse algo más que en realidad no era. Así que esta iglesia era indiferente a todo lo que el Señor le advertía, porque ella pensaba que no lo necesitaba. Así que es reprendida fuertemente. Te escupiré de mi boca. No son palabras agradables, pero el Señor quiere que Laodicea se despierte y cambie. ¿Cómo estás con la indiferencia? ¿Eres una persona que acepta la palabra del Señor y haces los cambios pertinentes o simplemente eres indiferente? Cuidado. Aprendamos de esta iglesia. Pero luego, si Laodicea se arrepiente, viene una enorme bendición: cenar con el Señor. Esto es una relación muy íntima, y sentarse en el trono con el Señor. Hay mucha bendición en el arrepentimiento.